falta besarte para probar tu boca. Sé que es como la fruta prohibida, jugosa. No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo. Sé que es como la seda más pura, más tersa. No hace falta que hables para saber qué piensas. No hace falta tocarte para saber qué quemas. Esa forma que tienes de hablar con los ojos, siempre provocando, siempre provocando. Tienes el misterio que a mí me enloquece. Y aunque no lo digas, no, sabes que me tienes y te gusta verme así. Porque te divierte. No hace falta un milagro para que seas mía. Solo que me conozcas y tú lo decidas. No hace falta que hables para saber qué piensas. No hace falta tocarte para saber qué quemas. Esa forma que tienes de hablar con los ojos, siempre provocando, sí, siempre provocando. Tienes el misterio que a mí me enloquece. Y aunque no lo digas, no, sabes que me tienes y te gusta verme así. Que te divierte. La forma que tienes de hablar con tus ojos provocando. Así me gusta que lleves mi corazón a esta situación. Esa forma que tienes de hablar con tus ojos provocando. Sí. Llévate mi vida sin nada que te detenga. Esa forma que tienes de hablar con tus ojos.